como todos los jueves pasadita a las 9:45 de la mañana, llegan los cuentos de Rubén Vigo. También siendo parte de esta celebración, seguimos compartiendo y lo vamos a escuchar. A Gustavo Ikovic, cantaremos por vos. Me tengo que ir. Y avanzó por la Matus. El flaco salió para el oeste, del Bermejo hacia el cacique Guaymallén. Se le veía la espalda repleta de colores, lentejuelas que brillaban. «Esperá, Gustavo, llegaron pinturas nuevas. Vinieron unos colores del carajo». «Me tengo que ir», repitió dando pasos y más pasos con las patas largas. El flaco siempre andaba de acá para allá, del barrio San Martín a los galpones de Catalina por Buenos Aires, de la vereda alta al Teatro Mendoza o a la Independencia. «Vení para acá, si les burgueres nunca se van, vení, dejate de joder». No había forma. El Gustavo, murguero desde que nació, ojo, después estudió para ingeniero. Lo que pasa es que no sabía. Lo tenía en las venas. Le recorría la alegría por todo el cuerpo. Era murguero sin saberlo. Sangre de murguero. Sonrisa de murguero. Araca Lacana le plantó los conciertos y salió la chispa para tanta combustión interna. Contenida. Vení acá, ingeniero. Vení. No jodas más. Pero insistía. Es que me tengo que ir. La oreja del flaco andaba por todos lados. Quien quisiera o necesitara, ahí va el Gustavo con el abrazo, a escuchar penas o alegrías. Porque es así, él insistía con mirar para adelante, con el optimismo hecho puño. El flaco empujaba, te empujaba. ¿Para qué deprimirse si llega un toque? Vení, Gustavo, mirá qué traje, qué pinta vamos a tener en el escenario, quédate. El Gustavo te hacía un asado como te levantaba un bulto de 80 kilos. Changarín y cantor, bailarín con esmero, empujar, siempre empujar, con la Ana de la mano, al lado, siempre juntos. De la obra y el ladrillo al escenario con tablas o cemento. ¿Qué más da? Si la idea del murguero es estar vestido de alegrías, con las penas en la mochila, aunque duelan, como mago, hay que cambiarlas con música y canto, transformarlas en verdades con sonrisas que duelen. ¿Quién va a ser de Gotita? ¿O del General Roca? Dejate de joder, vení. Es que me tengo que ir. ¿Y ahora? ¿Los martes y jueves? ¿Qué hacemos los martes y jueves? En cada ensayo. En los toques que vienen. Cantaremos por vos. Lo escuchábamos a Rubén Vigo ahí entonces, con este hermoso relato en la memoria de Gustavo Ivanovic. Bueno, un abrazo enorme para nuestro compañero en este compartir del hacer radio. Nos llegan mensajes al 261-30-68-060. Nos llega un mensaje que dice: la radio es mi compañera viva de cada día. Felicidades a los que hacen esta actividad tan hermosa. Saludos de Gato de Coquimbito. Le mandamos un abrazo grande a Gato entonces, que nos está escuchando. Feliz cumpleaños de la radio. Felicidades a todos sus integrantes que cada día le dan vida y ponen todo su compromiso uniendo puentes con la comunidad. Un saludo afectuoso de Lidia y Lalo. Les mandamos un abrazo enorme también a Lidia y a Lalo que están escuchando. La radio es lenguaje vivo con toda su plasticidad, nos dice Pablo. Le mandamos un abrazo grande a Pablo también. Y nos llegaba el audio de un oyente, no sé si lo tenemos, Marcel, lo tenemos en un ratito nada más también. Y se pueden comunicar diciéndonos qué es la radio para vos al 261-30-68-060 en este

Felicidades a todos los herederos de los locos de la azotea, nos dice Sergio Salido. También un abrazo grande, gracias Sergio. Feliz día, radio, gracias por estar siempre junto al pueblo, dice Gabriel Ferro. Un abrazo, Gabriel, muchas gracias. Kimun Canto Libre dice felicidades, abrazarles hondo. Y le mandamos, bueno, ahí un abrazo también a Kimun Canto Libre, que se comunican. A todos quienes quieran comunicarse y también decirnos qué es la radio para vos, lo pueden hacer a cualquiera de las vías y a través del 451-1808 suena el teléfono y vamos a saludar a quien nos llama. Hola. Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, muy bien. ¿Cómo le va? Feliz día. Ni te diste cuenta que te habla. Pero claro que sí, Ángel Basile. ¿Cómo andás? ¿Vos cómo estás? Me agarré en orto. Esa risa es inconfundible, Ángel. Bueno. Bien, buen día a todos, buen día a todas, buen día a todos. Bueno, tremendo día hoy, 100 años de la radio, radio que no sería radio si no fuera por la gente que nos escucha. Así que también habría que decirle feliz día a la gente que escucha también, ya que somos todos la radio, el que está de sereno. Disculpen el ruido porque estoy andando en bondi, no sé si se escucha bien. El panadero, que está en la madrugada escuchando radio. El colectivero, el taxista, bueno, en fin, tremendo día hoy, y hoy una tremenda, tremenda programación todo el día, así que invitarlos a todos y a todas a que escuchen y que sean parte. Pero claro que sí, tremenda programación en la que usted es parte. Y también ha estado en la producción de este festejo. Y qué es, y ahora te pregunto, ¿y qué es la radio para vos, Ángel? Mirá, estás a lo Marcelo, ¿qué es eso? Mirá, me voy a copiar o acoplar a lo que acaba de hablar el Fabricio, que también en su momento lo seguí. Cuando empezó la UCN, por allá en el 89, no me acuerdo bien, era un pibe, yo tenía 12, 13 años, y descubrí a la radio, y cuando descubrí la radio, descubrí en su momento, eran las radios que seguían, la UCN, la UNC y la Cuyum, y había otra radio también que seguía mucho, porque me gustaban las radionovelas de humor que hacían, que era la Annie Will, cuando hacían sus novelas La Mortadela, La Yegua Picture, no sé si vos la escuchaste, con la Milka Durán. Con la Milka Durán, una genia. Una de las grandes genias de nuestra radio, que ella empezó con, creo, con 9 o 10 años, empezó a hacer radio y no la soltó nunca, hasta el final de sus días. Con 10, dice Marcelo. Con 10 años. Con 10 años, gracias. El niño musical de la radio que tenemos. El eterno. El eterno. Me acuerdo el Sicilia, me acuerdo un montón de locutores que yo seguía. El Fito Suden, con su Cuidado con el Perro. No sé, miles de radio. Yo soy un enfermo de la radio. Yo puedo estar horas y horas sentado escuchando radio, trabajando, haciendo cosas, me baño escuchando radio, es como mi segunda sangre. Claro, totalmente, a todos lados. Historia, y bueno, otra cosa que hacía también, que me gustaba mucho, era la onda corta y escuchar radios en chino, aunque no entendía un pomo. Después, con el tiempo, aprendí un poco de chino y algo captaba. ¡Mira! Algunas cosas captaba. Y sobre todo la música, me gustaba mucho la música que ponían. Y eso tenía yo cuando tenía como 13 o 14. Cuando descubrí una radio vieja de mi abuela y ahí escuchaba la onda corta. Y después, bueno, un día pasaron años y escuchaba otras radios, y un día me atropellé la mosquitera. Por recomendación del hermano del Miguel Luna. Mira. Don Alejandro, otro gran compadre, gran amigo, y me decía, escuchá la mosquitera, que está buena. Y yo le dije, ¿y en dónde se escucha? ¿Qué frecuencia tiene? Y me dijo, la 88.1. Cuando me dijo eso, dije, y lo siento por la gente que escucha esa música, pero dije, debe ser una radio cumbia, y yo no escucho cumbia. Y un día, sin querer, la puse. Dije, porque me insistía el Alejandro. Sí. Y la puse, y te pasaron unos rock and rolls bárbaros, y no la solté más. Y dijiste, por acá voy a andar. Sí, después los escuché, que en su momento estaba el Tato. Sí. Cuando hacían el mañanero informativo. El mañanero. Eso. Y bueno, también fue como seduciéndome la mosquitera, y ahora estoy ahí, que no la quiero soltar, que quiero, que si por mí fuera estarías todo el día ahí. Y que la mosquitera tampoco lo suelta a usted. Y la mosquitera tampoco me suelta. Mal que hace la mosquitera, pobre. Así que, bueno, en fin. Tremendas las historias con la radio. Y hay algo como para aportar, y es esto que siempre lo digo, que también, y me sigo acoplando con lo que dijo el Pipi, porque dijo un montón de cosas que pensamos todos. Por ahí, cada tanto sale una nueva un nuevo formato, o una nueva propuesta, ahora el podcast, palabra difícil para decir si las hay, pero es imposible que se desaparezca la radio, es imposible, es como el teatro, la radio es como teatro, por lo vivo que tiene, por lo dinámico que tiene, es como, no sé, hacer desaparecer los tenedores, es imposible, no se puede cambiar, no hay más, es como, Humberto Eco decía eso, una de las cosas que nunca va a poder cambiar la humanidad es la rueda, los libros y la radio, por más que aparezcan nuevas formas de televisión, internet, no sé qué puede llegar a haber dentro de 100 años, pero el vivo que tiene la radio es imposible sustituirlo. Y bueno, ahí está. Ahí estamos, en ese hecho vivo, que es como totalmente, ¿no? Es como vos decías, como el teatro, a nosotros que hacemos y nos gusta el teatro también, nos toca ahí de cerca, y tiene que ver con que nunca es igual. No, jamás, nunca vas a ser, bueno, los que hacemos teatro y amamos esto, lo sabemos, no hay dos obras que sean exactamente lo mismo, porque no tenés la misma onda, no tenés el mismo público, no tenés el mismo lugar. La radio es exactamente eso. Es dinámica, es viva, se transforma, transmuta, pero siempre está. Y no, qué sé yo, hoy nos escuchan en el barrio San Martín, y después nos vuelven a escuchar en San Carlos, o quién te dice el día de mañana la mosca y se escuche con una repetidora más larga, güey. Bueno, en fin, brindo por otros 1100 años más de este amor que tenemos, lo que hemos descubierto, que se puede comunicar lo colectivo, lo social, lo amistoso, que es la radio. Uy, me quedé sin aire porque tengo el tapabocas. Ángel, un placer escucharte, bueno, y todo esto que nos dijiste y compartir tus sentires. Te mandamos un abrazo grande y te escuchamos a la tarde, además. Bueno, muchas gracias, y bueno, sigan toda la radio hoy, que está llena de contenido, plagado de amor, y bueno, un abrazo profundo y gigante, y vive la racita. ¡Qué grande! Claro que sí, así estábamos esperando que cerrara. Abrazo enorme, compañero. Chao, chao. Lo escuchábamos, Ángel Basile, que se comunicaba al 451-1808. Nos vamos a ir para la tanda y continuamos.